aseguro que es en presencia de tal obra de arte donde nosotros tenemos que aprender el modo de gozar como hombres enteros, mientras que puede temerse que, aún colocados ante ella, nosotros nos dividiríamos en pedazos para asimilarla. Yo creo incluso que si alguno de nosotros fuese trasladado de repente a una representación festiva ateniense, la primera impresión que tendría sería la de un espectáculo completamente bárbaro y extraño. Y esto por muchas razones. A pleno sol, sin ninguno de los misteriosos efectos del atardecer y de la luz de las lámparas, en la más chillona realidad vería un inmenso espacio abierto completamente lleno de seres humanos. Las miradas de todos, dirigidas hacia un grupo de varones enmascarados que se mueven maravillosamente en el fondo, y hacia unos pocos muñecos de dimensiones superiores a la humana, que en un escenario largo y estrecho evolucionan arriba y abajo a un compás lentísimo. Pues, ¿qué otro nombre sino el de muñecos tenemos que dar a aquellos seres que, erguidos sobre los altos zancos de los coturnos, con el rostro cubierto por gigantescas máscaras que sobresalen por encima de la cabeza y que están pintadas con colores violentos, con el pecho y el vientre, los brazos y las piernas almohadillados y rellenados hasta resultar innaturales, apenas pueden moverse, aplastados por el peso de un vestido con cola que llega hasta el suelo y de una enorme peluca? Además, esas figuras han de hablar y cantar a través de los orificios desmesuradamente abiertos de la boca, con un tono fortísimo, para hacerse entender por una masa de oyentes de más de 20.000 personas. En verdad, una tarea heroica, digna de un guerrero de maratón. Pero nuestra admiración se acrecienta cuando nos enteramos de que cada uno de esos actores cantantes tenía que pronunciar, en un esfuerzo de 10 horas de duración, unos 1.600 versos, entre los que había al menos 6 partes cantadas, mayores y menores. Y esto ante un público que censuraba inexorablemente cualquier exageración en el tono, cualquier acento incorrecto. En Atenas, donde, según la expresión de Lessing, hasta la plebe poseía un juicio fino y delicado. ¡Qué concentración y entrenamiento de las fuerzas! ¡Qué prolongada preparación, qué seriedad y qué entusiasmo en el hacerse cargo de la tarea artística! Tenemos que presuponer aquí, en suma, qué actores ideales. Aquí estaban planteadas tareas para los ciudadanos más nobles. Aquí no quedaba deshonrado, aún en el caso de fracasar, un guerrero de maratón. Aquí el actor sentía que, vestido con su ropaje, representaba una elevación por encima de la forma cotidiana del ser hombre, y sentía también dentro de sí una exaltación en la que las palabras patéticas e impotentes de Esquilo tenían que ser para él un lenguaje natural. Pero lleno de unción, igual que el actor, escuchaba también el oyente. También sobre él se expandía un estado de ánimo festivo, inusitado, deseado largo tiempo. Lo que a aquellos varones los empujaba al teatro no era la angustiada huida del aburrimiento, la voluntad de liberarse por algunas horas a cualquier precio de sí mismos y de su propia mezquindad. El griego huía de la disipante vida pública que le era tan habitual, huía de la vida en el mercado, en la calle y en el tribunal, y se refugiaba en la solemnidad de la acción teatral. Solemnidad que producía un estado de ánimo tranquilo e invitaba al recogimiento. No como el viejo alemán que, cuando alguna vez rompía el círculo de su existencia íntima, lo que deseaba era distracción, y la distracción auténtica y divertida la encontraba en los debates jurídicos, que por eso determinaron la forma y la atmósfera también de su drama. Por el contrario, el alma del ateniense que iba a ver la tragedia en las grandes Dionisias, continuaba teniendo en sí algo de aquel elemento de que nació la tragedia. Ese elemento es el impulso primaveral que explota con una fuerza extraordinaria, un irritarse y enfurecerse, teniendo sentimientos mezclados que conocen al aproximarse la primavera todos los pueblos ingenuos y la naturaleza entera. Como es sabido también, nuestras comedias y nuestras mascaradas de carnaval son en su origen festividades primaverales de este tipo, que sólo por razones eclesiásticas quedan trasladadas a una fecha un poco anterior. Todo es aquí instinto profundísimo, aquellos enormes cortejos dionisíacos de la Grecia antigua tienen su analogía en los bailarines de San Juan y de San Vito de la Edad Media, los cuales iban de ciudad en ciudad bailando, cantando y saltando en masas cada vez mayores, aun cuando la medicina de hoy hable de ese fenómeno como de una epidemia popular de la Edad Media, nosotros retendremos únicamente que el drama antiguo floreció a partir de una epidemia popular de ese tipo, y que la desgracia de las artes modernas es no haber brotado de semejante fuente misteriosa. No es un capricho ni una travesura arbitraria el que, en los primeros comienzos del drama, muchedumbres excitadas de un modo salvaje, disfrazadas de sátiros y silenios, pintados los rostros con hollín, con minio y otros juegos jugos vegetales, coronada de flores las cabezas, anduviesen errantes por campos y bosques. El efecto omnipotente de la primavera, que se manifiesta tan de súbito, incrementa aquí las fuerzas vitales con tal desmesura que por todas partes aparecen estados extáticos, visiones y una creencia en una transformación mágica de sí mismo. Y seres acordes en sus sentimientos marchan en muchedumbres por el campo. Y aquí está la cuna del drama, pues su comienzo no consiste en que alguien se disfrace y quiera producir un engaño en otros. No, antes bien, en que el hombre esté fuera de sí y se crea a sí mismo transformado y hechizado. En el estado de hallarse fuera de sí, en el éxtasis, ya no es menester dar más que un solo paso. No retornamos a nosotros mismos, sino que ingresamos en otro ser, de tal modo que nos portamos como seres transformados mágicamente. Friedrich Nietzsche. Oh, yeah. Silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Radio experimental. Radio. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esto que es El silencio no existe. Hoy vamos a estar hablando de la música. De cómo sentimos la música. Pero a partir de esa esencia que se producen en los conciertos en vivo, esa gran masa de gente que va a ver un grupo o una persona y que canta toda unida las canciones que se sabe del grupo. Hoy vamos a tratar de escuchar la sensación que nos produce. Qué extraño decir que vamos a tratar de escuchar una sensación. Pero a mí, por lo menos, me pasa que cuando escucho ciertas canciones que están en vivo, me sumo a ese concierto ficticio que alguna vez fue, ¿no? Y que está dentro de un CD, dentro de un cassette, dentro de un disco vinilo, dentro de un video. Aunque cuando uno, o por lo menos a mí me pasa, ve un video de un concierto en vivo, no se le pone la piel chinita o los pelos de gallina. No llega tanto el sonido a nosotros porque estamos viendo. En cambio, cuando escuchamos alguna canción con toda esta gente y todo el sonido de las voces gritando, recreamos ese concierto, nos lo imaginamos dentro de nuestra mente. Es extraño. Hoy vamos a recorrer a partir de algunos textos que hablan sobre los sentimientos que nos deja la música, que extrañamente ha sido un tema para los filósofos muy reiterado. Recién al principio del programa leíamos a un filósofo muy conocido que se expresaba en torno a lo que era los dramas que se hacían en Atenas en aquellos años. Vamos a recorrer ciertos textos, pero también vamos a recorrer esa energía que se produce en los recitales en vivo, que no pueden ser de otra forma, ¿no? Si no son en vivo, no deberían ser recitales. Aquí estamos, en El silencio no existe. Los invito a que recuerden sus propios recitales, a que se imaginen unos años atrás, en medio de la muchedumbre, o por qué no, ahora, mañana, hoy a la noche, el fin de semana que viene. Capaz se encuentren entre la muchedumbre, gritando, cantando. Aquí el silencio no existe. Y ahora vamos a pasar a la sección de Radio Arte con Miguel Molina, Greguería Ondulada. Millones de ruidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El sistema cae. Central de Unión Radio, enlazamos con el taller de greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que nos ofrece su parte del día con la siguiente greguería ondulada. Muchas veces, en horas sin posibilidad de emisiones, dejo abierto mi aparato para saber cómo respira electrónicamente el aire, cómo bulle su sistema nervioso. Lo que escuchábamos, Greguería Ondulada. Rafa Arnal, voz, y Miguel Molina, radio a válvulas. Composición inspirada en la Greguería Ondulada número 22 de la sección periodística Greguerías Onduladas de Ramón Gómez de la Serna, publicada en la revista radiofónica Ondas hacia 1927. A partir de los sonidos extraídos de una radio marca Telefunken modelo U-1646-3D, Campanela 57, perteneciente a la abuela de Pepa, Altaver, que amablemente nos cedió su radio, dice Miguel Molina en una descripción de esta obra. La obra fue transmitida en el programa Radio de las Vanguardias en diciembre de 2004. Greguería Ondulada, Miguel Molina. En todo caos hay un orden. El silencio no existe. Mi hermano se murió y entonces mi familia hizo una cosa maravillosa y trágica al mismo tiempo. Que es que me puso el mismo nombre del hermano mío. Soy Dalí, llamo Dalí. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Finalmente, el sistema. Cae. Y siempre se hablaba de mí con relación al otro. Entonces, mi angustia era de que yo no era yo. Soy Dalí, yo era el otro hermano. Y parece que tengo que matarle. A fuerza de... Soy Dalí, Jan Dalí. Millones de sonidos que nuestro cerebro clasifica, procesa. El silencio no existe. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. La música es un arte que ha ejercido una especial sugestión sobre la filosofía, desde los tiempos del mítico Pitágoras. Para los pitagóricos, como más tarde para Platón, el gran renovador del pitagorismo, la música compartía con las matemáticas la cualidad de servir de vínculo con algo ya conocido. Ta matemata. Y, por ello mismo, de rango fundamental. Música y matemáticas eran, por llamarlo así, lo consabido, o sea que no se trataba de aprenderlas, sino más bien de reconocerlas, para lo cual tan válido era el seguimiento de sus respectivas reglas teóricas, que conforman cierto techné, como la práctica de la vida escética, recomendada por el propio Pitágoras. En cualquier caso, la humana disposición natural a la música y la característica transparencia que para algunos, por desgracia, no para mí, poseen las matemáticas han sido tenidas desde entonces como prueba evidente de que una y otra proceden de un origen divino común. Tal parentesco con la supuesta sabiduría de Dios las hace indefinibles y parecería que desautoriza toda tentativa de someterlas a racionalización. No obstante, el hecho de que les atribuyamos unas cualidades semidivinas y, por tanto, que las consideremos como más allá del alcance de la explicación racional, no implica afirmar que la razón no pueda operar efectivamente sobre ellas o con ellas para obtener algún resultado práctico. Por ejemplo, es obvio que el más torpe de los mortales es capaz de combinar una serie de sonidos para reproducir una melodía natural o inventada sobre la base del efecto armónico resultante. Asimismo, es obvio que la matemática ha servido y sirve para obtener resultados notables en la acción sobre la naturaleza. Ni qué decir, tiene que... La espectacularidad y la eficacia demostradas en este terreno explican el prestigio de que actualmente goza la tecnología y la poderosa seducción que ejerce sobre la conciencia del hombre contemporáneo. Es verdad que en su uso técnico la matemática sirve sobre todo para calcular, es decir, como mera ratio, que establece correlaciones cuantificables entre medidas y valores numéricos. Pero esto no la descalifica, sino que más bien la convalida como arte de razón. No hay que olvidar que el primer modelo escogido para describir los procesos racionales fue el cálculo, y que la idea de una razón concebida como cómputo de nombres era fascinante para los grandes racionalistas. De hecho, el giro hacia el espíritu moderno que empieza a esbozarse en el Renacimiento también se deja ver en el extraordinario desarrollo que en esta época y en el ámbito de la ciencia natural tiene el cálculo. Y no es coincidencia que dicho desarrollo corriera paralelamente a la consolidación, por la misma época, del paso de la música monofónica, típica de las culturas antiguas y medievales, a la forma polifónica, inventada por los trovadores a fines de la Edad Media y consagrada como forma musical de los tiempos modernos. La belleza de las matemáticas, adorada por Alberti y Leonardo, fue identificada al mismo tiempo que se generaban nuevas maneras de pensar y de anotar, el polifonismo, y sirvió para el descubrimiento del puro placer del arte combinatoria, que llegaría a un grado de excelencia musical irrepetible durante el barroco. Ahora bien, cabe observar que la relativa racionalidad que en esta aproximación se atribuye a las matemáticas y a la música parece estar apoyada solamente en un aspecto, el cómputo computacional, que es común a sus procedimientos y que puede hacerse extensible a sus respectivas anotaciones, pero deja sin resolver el misterio de sus respectivas esencias. Un enigma que atraviesa toda la época moderna y llega casi sin variaciones hasta nuestros días. En efecto, tan difícil resulta explicar en qué consiste en verdad y para cada uno de nosotros la música, como determinar cómo hizo Tales para saber que el área de un triángulo isósceles se obtiene dividiendo por 2 el producto de la base y la altura de dicho triángulo. Conocimiento absolutamente cierto que, al parecer, no deviene de la racionalización de experiencia alguna, sino de una intuición genial. Así, nuestra disposición a la música no solo se equipara con nuestra probada habilidad para pensar la realidad en términos matemáticos, sino que sitúa a lo musical y lo matemático en el campo de lo intuitivo, o sea, en el registro de lo que no puede reducirse a dimensión discursiva alguna, lo que no puede explicarse con palabras. We'll be right back. posible la aparente paradoja de que la música sea una representación, aunque ella misma no sea representativa? Según Pierre Boulez, el carácter no representativo de la música se muestra en que una pieza musical nunca puede descomponerse en un significante y un significado. Según esto, la música no significa nada. De tal modo que una composición puede ser ejemplo de todo o de nada, ya que cualquier sistema de sonidos articulados remite a ciertos sentimientos en virtud de determinadas convenciones que, si por alguna razón se pierden, como sucede por ejemplo cuando intentamos ejecutar partituras muy antiguas, ya no pueden ser recuperados. Si desarrolláramos esta observación hasta sus últimas consecuencias, tendríamos que concluir que, puesto que por su propia esencia no es representativa, la música es el único arte exclusivamente abstracto. Y por este procedimiento, que es el único arte que permite legitimar de manera irrevocable la abstracción como recurso estilístico o como género expresivo. Solo en la música la recepción de lo abstracto no choca contra nuestra natural inclinación a la forma, y por lo tanto no requiere de una teoría del arte que justifique la abstracción. Aunque lo que expresa la música no pueda representarse en palabras ni dar por efecto una imagen, sí es cierto que la música es una representación. ¿Qué es lo que representa, pues? Boulez responde: se representa a sí misma. ¿Pero qué dimensión de ella misma? ¿La frase musical que queda anotada en una partitura, una armonía noética o el noema que resulta de la audición? Sin duda, no la parte de la música que hace posible su experiencia en concreto, lo que puede ser anotado de la música, sino la experiencia en sí. La astesis, que no puede ser anotada, sino, por decirlo así, convocada a acontecer, conjurada por escritura. Siguiendo esta otra vía de análisis, podemos concluir que la música es un arte cuyo componente de verdad es irrenunciable en el sentido de que solo puede ser verdad, a diferencia de géneros significantes como la literatura, narrativa, teatro o poesía, o la pintura, que no se regulan por ese imperativo de veracidad. Llegaríamos así a la conclusión de que la música, o bien es un arte de rango superior o divino, como lo pensaba el pitagorismo, o bien que no es un arte, sino otra cosa. Precisamente el hecho de que la música solo se representa a sí misma y que esa representación tenga dimensiones exclusivamente neumática nos devuelve a la vieja fórmula Schopenhaueriana, según la cual la música era copia inmediata de la voluntad. Este era, en efecto, el sentido de análisis que Schopenhauer hacía de la inmediatez musical. Representarse algo ante uno mismo. La música no era tanto copia inmediata de la voluntad, sino la voluntad misma representada, y por lo tanto no un lenguaje y menos aún una escritura, porque lo que la música es en su inmediatez no puede ser escrito, sino que solo puede ser actuado y reactuado en una interpretación. Nietzsche observa sobre esto que aquello que en el lenguaje se comprende mejor no es la palabra misma, sino el tono, la intensidad, la modulación, el ritmo con el cual una serie de palabras son pronunciadas. En suma, la música que está detrás de las palabras, las pasiones detrás de la música, la personalidad detrás de esa pasión, sea todo lo que no puede ser escrito. Por esta razón, el escribir tiene tan poca importancia. ¶¶ Para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa, para bajar el podcast de este programa. Entra a radio.estudiorodante.com. Silencio no existe. Vamos a escuchar a una artista que pues trae mucho que hablar. ¿De qué hablar? Yoko Ono. Adepta del arte conceptual, Yoko Ono cree que las ideas son el motor y la esencia de la obra de arte, pudiendo llegar a ser incluso más importantes que su forma física y el empleo de técnicas de realización. En el arte conceptual, el contenido, el mensaje, el estímulo al pensamiento y la crítica son ya por sí mismos el arte. Yoko Ono llevó al punto de descomponer canciones que solo existían en su mente. De componer canciones que solo existían en su mente. De organizar conciertos en que el público tenía que imaginar por sí mismo la música que oía. Gran parte de la obra de Yoko Ono, artes plásticas y música, trata de temas como libertad de pensamiento, paz, lucha contra el racismo, la homofobia y el sexismo y la valoración de las pequeñas grandes sensaciones cotidianas. Una característica marcada de su arte, canto, escritura, música, películas, dibujos, etc., es la economía de recursos generadores de un máximo efecto. Los mismos motivos resurgen en su obra en diversos momentos, adaptados y reaprovechados, y cargados de una nueva significación. Dice sobre el insonido, in, como un auténtico en dentro, interior, no, sin, locura, salvaje. Más que música, el insonido es una práctica. La mayoría de las piezas insonoras se transmiten verbalmente. A continuación se reproduce una de las piezas insonoras. Permanece en una habitación durante un mes. No hables, no veas. Al final del mes, susurra. En este concierto se interpretarán una obra verbal, una obra striptease y una obra público. Yoko Ono. Vamos a escuchar algunas piezas de Yoko Ono. Toilet Pièce. Y después, No Bed for Beatle, No Bed for Beatle, John Lennon. Con John Lennon. a estas alturas muchos de los oyentes habrán cambiado, supongo, de estación de radio. Habrán puesto pausa o adelantado el podcast. Pero hay algo curioso en esto que acabamos de escuchar. Yoko Ono es una mujer que ha sido censurada muchas veces por toda esa gente que le gustaban los Beatles, y ha sido marcado como monstruo de, pues, de toda una generación, pues, podemos decirlo de esa forma. Yoko Ono aparece cuando uno lo busca en internet, aparte de que tengo varios materiales sobre, pues, la vida de esta mujer. Aparece en internet de varias formas, de formas sumamente particulares, se podría decir. Por ejemplo, tengo aquí una página en carta que dice: Yoko Ono, 1933, artista estadounidense de origen japonés. Nació en Tokio el 18 de febrero de 1933 y en 1952 se trasladó con sus padres a Nueva York. Su primer marido fue el pianista japonés Tochi Ichi Shanagi. Perdón. A comienzos de su carrera artística, Yoko Ono organizó happenings, tales como una exposición de lienzos sin pintar en Tokio. A finales de la década de 1960, realizó películas experimentales como Buttons, 1967, Rape en 1969 y Fly en 1970. En el transcurso de una exposición en Londres, conoció a John Lennon, autor, cantante y guitarrista de los Beatles, con quien contrajo matrimonio en 1969. Las acciones de la pareja destruyeron, en opinión de muchos críticos musicales, la concordia interna de la banda de Liverpool. Especialmente famosos fueron los happenings de ambos para Love and Peace, y juntos formaron la Plastic Ono Band. Las actividades musicales de Yoko Ono desembocaron en escuetos collage tonales. Sus publicaciones musicales, como los discos Approximately Infinite Universe en 1973 y Season of Glass de 1981, fueron un desastre comercial y recibieron el rechazo mayoritario de la crítica. En 1984 apareció el álbum en memoria de John Lennon, Every Man Has a Woman, con canciones de Yoko Ono. Esto es lo que describe esta página cuando uno pone Yoko Ono en el buscador. Pero extrañamente aparece una foto de John Lennon y no hay ninguna de Yoko Ono. Pasemos a otra. Yoko Ono en enciclopedia. Enciclopedia con I. Aparece como: deberás buscar a los Beatles y comerte la manzana de la sabiduría. Satanás ordenándole a Yoko Ono su primera misión. Chicos, tengo un mal presentimiento sobre ella. Paul McCartney al verla por primera vez. Bueno, acá la describen en esta enciclopedia como el origen del monstruo, la primera misión del monstruo, la segunda misión del monstruo, la tercera misión del monstruo, futuras misiones del monstruo, cosas importantes sobre Yoko Ono que debería saber. Hay un montón de gente, mejor dicho, que descalifica ciertas, no actitudes, sino ciertas músicas, cierto juego de arte sonoro. Yo no estoy defendiendo a Yoko Ono, ni la dejo ni la defiendo, digamos. Pero hay que saber de esta mujer que perteneció a un grupo muy importante de artistas sonoros y de otras cosas, no era solamente un movimiento de arte sonoro, que se llamó Fluxus. Vamos a hablar de Fluxus seguramente en otro momento. Se metió un separador en este mismo momento. Dejémoslo correr. El silencio. La palabra silencio es solo otra forma de hacerte callar. El silencio no existe. Aquí volvimos. Disculpen la intromisión de ese separadorcito. Bueno, les hablaba de Fluxus. Fluxus fue un movimiento muy grande. El término designa un movimiento de artistas que no trabaja bajo el signo de una misma poética, sino que se mueve bajo el objetivo de recrear la experiencia artística de modo alternativo y literario. La palabra fluxus significa flujo, diarrea, movimiento imparable hacia un empeño más ético que estético. Fluxus, que se desarrolla en Norteamérica y Europa bajo el estímulo de la obra de John Cage, no mira a la idea de vanguardia como renovación lingüística, sino que pretende hacer un uso distinto de los canales oficiales del arte, separado de todo lenguaje específico. Vamos a hablar de Fluxus, este movimiento más adelante en El silencio no existe. Les estaba contando antes que se introdujera el separador. Yoko Ono perteneció a este gran movimiento. Algunos podrán decir que lo que acabamos de escuchar no es arte. Pero si no lo escuchamos, si no nos detenemos a escuchar, por ejemplo, Toilet Peace o No Bed for Beatle John Lennon, de unos 7 minutos, 8 minutos de duración, ¿cómo podemos criticarlo? ¿Cómo podemos decir qué es y qué no es arte? Aquí estamos, en El silencio no existe, mostrando lo que puede o no ser arte. Eso depende de lo que vos escuches. Quisiera sentirme un poco como si estuviera en la misma habitación donde usted oye. Y cuando digo usted, usted no existe para mí. Usted no existe para mí. No existe para mí, existe para mí. Sin embargo, vaya si existe, porque usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Digamos entonces que estamos juntos y yo tengo unos cuantos papeles y voy a leer algunos como vayan saliendo. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. Pasamos a otra sección del silencio no existe, a la sección de las voces. ¿Dónde están nuestros hijos? Un sábado, el 30 de abril, nos reunimos en unos bancos de Plaza de Mayo, cansadas de deambular por organismos de derechos humanos, dependencias oficiales, militares o religiosas, sin encontrar una respuesta. Y nos avisábamos unas a otras, el jueves a las 3:30 en los bancos de la plaza. Acá hay estado de sitio y no pueden reunirse. ¡Caminen!, gritó la policía y empezamos a caminar. Vino un representante del gobierno de los Estados Unidos a reunirse con Videla. Fuimos a la plaza. Entonces mandaron milicos armados para la guerra, con cascos, palos, gases. Les dijimos que no nos íbamos. Ellos dijeron, ¡apunten! Nosotras gritamos, ¡fuego! No éramos más de 30, y esto sirvió para que saliéramos en muchos diarios del mundo. No, en nuestro país. El primer pañuelo fue un pañal de nuestros hijos. La represión se agudizó. Astiz se había infiltrado entre nosotras diciendo ser el hermano de un desaparecido. Y una noche señala con un beso en la mejilla a las futuras víctimas. Tres madres, dos monjas francesas y un grupo de familiares y amigos. Argentina, 1977. En 1978, los argentinos somos derechos y humanos. Las calcomanías se pegaron en todos los autos. El Mundial de Fútbol fue un horror para nosotras. Más secuestro, más represión. Y la televisión holandesa, en vez de pasar el acto inaugural, mostró a las madres marchando en la plaza. Comenzamos a salir al exterior. Más represión. 1979. OEA. El relator de fútbol José María Muñoz convocaba a la gente para ir en camiones, cuya nafta pagaba el gobierno, para insultar a quienes estaban haciendo las denuncias ante la OEA. La represión aumentaba y nos echaban de la plaza. 1980. Aparición con vida. Decidimos volver a la plaza cuando la policía ya no nos esperaba. Nos golpearon, nos pusieron perros. Pero no podíamos dejar de ir. Esa plaza había que conservarla porque era la lucha por el futuro. Le dieron el Premio Nobel de la Paz al argentino Adolfo Pérez Esquivel por su trabajo en derechos humanos. Y la consigna "Aparición con vida" se convirtió en nuestra bandera. Mientras no nos digan quién ordenó los secuestros, las torturas o los asesinatos, y mientras esos responsables de crímenes de lesa humanidad no sean castigados, seguiremos reclamándolos con vida. Y comenzamos a utilizar las pancartas con las fotos de los desaparecidos. 1981. Había que resistir. Hicimos nuestra primera marcha de la resistencia. Todos los organismos se oponían, pero nosotras queríamos resistir en la plaza 24 horas a la dictadura. Y lo hicimos, aunque éramos poquitas. Fue el día en que cambiaron tres dictadores: Viola, Liendo y Galtieri. Terminada la marcha, tomamos la catedral de Quilmes y ayunamos 10 días. El 8 de diciembre matan a John Lennon, ídolo de muchos de nuestros hijos. 1982. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Una aventura en la que se embarcó casi todo el país, guiado por un régimen que intentaba salvarse así de un inminente naufragio. Las madres, nos solidarizamos con las madres de los soldados, pero no quisimos en ningún momento la guerra. 1983. Los militares prepararon su retirada. En el documento final de la Junta Militar proclamaron su autoamnistía. Vino la elección, ganó Alfonsín. Organizamos 3 días de lucha en el obelisco antes de su asunción. Se acercaron más de 1,000 jóvenes. Juntos hicimos 30,000 siluetas de desaparecidos pintadas sobre papel. Las pegamos por toda la ciudad, por todo el país. Así, la democracia amaneció con los desaparecidos en la calle, en las paredes, en las plazas, en todas partes. 1984. La soledad de las madres. Se forma una comisión no parlamentaria elegida por el presidente. La rechazamos porque intuimos que solo serviría para rechazar nuestros reclamos. Volvimos a caminar solas. Volvieron a llamarnos locas. decidimos sacar un periódico donde explicar nuestros puntos de vista con nuestras propias palabras. La Noticia Rebelde, un programa conducido por Jorge Ginsburg, rompe con el hielo que nos imponían los medios televisivos. 1985, era el año de la juventud. Una campaña empezó en la Argentina y proponía: denle una mano a los desaparecidos. La idea se expandió por el mundo. En pocos meses tuvimos más de 1,000,000 de manos dibujadas en hojas blancas y firmadas por los participantes. Las colgamos como guirnaldas sobre la Avenida de Mayo. Torturas y secuestros contados por televisión mientras se desarrollaban los juicios a los genocidas. El 24 de junio teníamos una audiencia con Alfonsín por las absoluciones. Vinieron madres de todo el país. Pero era el día de Gardel. El presidente se fue al Colón y nos dejó plantadas. Motivo por el cual decidimos tomar pacíficamente la Casa de Gobierno por 20 horas. Y lo logramos. Las sentencias, 1986. Las sentencias a genocidas fueron penas leves. Hicimos campañas porque comenzaban a gestarse las leyes de punto final y obediencia debida. Muere Alicia Moró de Justo, una incansable luchadora por la vida y la justicia. 1987. Se dictan leyes de punto final y obediencia debida. Se cumplen 10 años de la lucha de las madres por la aparición con vida de los desaparecidos. Organizamos una campaña internacional de solidaridad. De todo el mundo mandaron pañuelos que decían cárcel a los genocidas. 1988. Sting, uno de los músicos más importantes del momento, nos visita en la Casa de las Madres y nos invita al escenario de River en un concierto que fue transmitido en directo por la televisión de nuestro país. Esta imagen recorrió el mundo. 1989. Menem asume la presidencia de la nación, decreta el indulto para los genocidas, juzgados y sentenciados. Las madres sufrimos atentados, roban nuestras casas o somos víctimas de inexplicables accidentes de tránsito, entre otras agresiones. 1990. El 9 de julio de ese año, frente a la Catedral de Buenos Aires, hacemos un importante acto. El gobierno celebra el Te Deum. Las madres aparecemos en la puerta de la catedral y a cada cosa que decía el cardenal Aramburu le respondíamos: no matarás, no robarás, no violarás. 1991. En España participamos del programa de Jesús Quintero. Eve de Bonafini describe nuestra situación ante millones de televidentes. A su regreso del país, se enfrenta a un juicio de Menem por haberlo llamado basura. La Casa de las Madres vuelve a ser blanco de extraños robos menores, hasta que los ladrones dan con nuestro archivo de represores. 1992. Cumplimos 15 años como Asociación Madres de Plaza de Mayo. En la Universidad de Periodismo de La Plata, las madres tenemos una cátedra de derechos humanos. Nos dan el premio a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. En España se hacen actos por los 500 años de la conquista de América, el gran genocidio de nuestro continente. Nos invitan a presidir los eventos de repudio. 1993. Participamos en Alemania en los actos de repudio por los 70 años de la asunción del hitlerismo y en Viena de la Conferencia Mundial por los Derechos Humanos. 1996. Un gran encuentro de rock reúne a 100,000 personas en Plaza de Mayo. Repudiamos así los 20 años del golpe militar. Las madres acompañamos a los jóvenes en la marcha por una educación pública y eficiente en la ciudad de La Plata. Son golpeados estudiantes, periodistas y una madre. Estuvimos con nuevos y viejos amigos.

Lo que oímos principalmente es ruido. Cuando lo ignoras, se molesta. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar, señora? Bueno y barato, señora. Si lo escuchas, lo encontrarás fascinante. Amado el caballero, de buen corazón y de buena voluntad, que pueda y me desee colaborar y apoyarme en mi forma de trabajar, que yo se lo haré pagar. Paisajes sonoros. Lugares del mundo y sus sonidos. El silencio. Paseo por los paisajes sonoros de Amecameca, Estado de México. El mercado, día domingo. radio@estudiorodante.com. Para bajar el podcast de este programa, entra a radio.estudiorodante.com. radio@estudiorodante.com. Este instrumento sin lengua ni dientes imita los tonos que usted emite. Habla con su misma voz. Pronuncie sus mismas palabras. Y siglos después de que usted se haya convertido en polvo, será capaz de reproducir cada pensamiento ocioso, cada tierna fantasía, cada vana palabra que usted haya decidido susurrar ante el delgado diafragma metálico. Sección vinilo. Sección vinilo. Hot, AC/DC, en el disco Highway to the Hell, 1979. Me acuerdo que este disco lo tenía ahí entre mis adoraciones cuando me lo regalaron hace mucho, versión argentina, obviamente, en vinilo. Por lo tanto, se escuchaba mucho más quebrado, porque la púa saltaba de vez en cuando y estaba hasta rayado. Creo que costó por ahí, cuando me lo regalaron, 20 pesos argentinos de la época. O sea, nada. Pero ahí lo tengo, descansando. Aquí, hoy, Getting Hot, AC/DC. El silencio no existe. Thank you. ya estamos llegando al final de este programa. Y es lo que leímos hoy, de Friedrich Nietzsche, drama musical griego. Enrique Lynch, con la inmediatez. Conceptos sobre música. Las voces que escuchamos fue de Eve Bonafini, de Madre de Plaza de Mayo, de Argentina, en 1997, en un recital denominado Ni un paso atrás. Escuchamos, junto a la voz de Eve Bonafini, al grupo Actitud María Marta, con Estado Resignado. Música. Dan Arbrass and Le Erratique Celte, o Celt, con Medieval. Tokyo Ska Paradise Orchestra, Shot in the Dark. Gilberto Gil, Vamos a Fungir, Give Me Your Love. Yoko Ono, con Not Bad for Beatles, John, con John Lennon. Toilet Pies. También Les Mots, La Rouquetonne, y Bersuit Bergarabat, Señor Cobranza. Esto está por pasar en El Silencio No Existe. En Radio Arte, Greguería Ondulada, Miguel Molina. Paisaje Sonoro, Mercado de Mecameca, en México. Un día domingo. Sección Vinilo, lo que acabamos de escuchar. Get in It Hot, de AC/DC. Highway to Hell, de 1979, era el disco. Hasta aquí llegamos con El Silencio No Existe. Me despido, mi nombre es Sol Reza. Los espero la semana que viene para seguir descubriendo sonidos. Hoy estuvimos hablando de los sonidos de la música, lo que nos produce. Lo que nos produce estar en un recital junto a un montón de gente. ¿Se acordaron de alguno de sus recitales? ¿Tienen ganas de ir a alguno? Muchas gracias. Hasta la próxima. Traficantes de trámite por cadenas o mercado, para que quieran. te persigue si soporto, te persigue si soporto, te persigue si fuma. Compra, vende, usa su poder todo que lo hace para comer. Compra, fuma, vende y vas a hacer toda la cosa de tu madre. Hijo de puta, eres un hijo de puta, la rosada y todo lo ministerio al cachete, hijo de puta, que te caga la patada. Porque en la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos en la estudiorodante.com.